busques en mis brazos, locamente enamorada. ¿Cómo puede ser? Yo te perdí. Fue mi madurez, mi loca forma de pensar. Yo me equivoqué y te perdí. Y nuestro amor será inolvidable para mí. Loca con mis manos, lentamente hacerte el amor. Que esta noche sea inolvidable a la luz de las velas, y que amanezcas en mis brazos, locamente enamorada. Pero no puede ser, yo te perdí. Fue mi madurez, mi loca forma de pensar.